a este país. Escapando una tierra sin ley. Llegamos a este país. Escapando una tierra sin ley. Llegamos a este país. Escapando una tierra. Así.